Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Mi nombre es Marianela Navarro, estoy junto a mi compañera Marisa Llanos Cruz. Somos delegadas del FOL, que conformamos parte de la delegación argentina en solidaridad con el pueblo de Bolivia. Hemos llegado anoche a la ciudad de La Paz. Hoy a las 8 de la mañana se ha realizado una conferencia de prensa en donde anunciamos el motivo principal de este acto de solidaridad internacional con esta delegación plural, conformada por referentes y referentas de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales de la Argentina. Hemos recibido las amenazas directas del ministro Murillo, planteando que nos iban a detener y que también iban a iniciar procesos hacia la delegación internacionalista. Hemos arribado a la localidad de Sencata, epicentro de la masacre, donde hemos recibido testimonios desgarradores de todas las calamidades, los sufrimientos y el tremendo dolor que hoy sufre el pueblo de Bolivia a consecuencia de la instauración de esta dictadura militar que hoy se vive aquí. Las familias han denunciado situación de asesinatos por parte de miembros de la policía boliviana, de las fuerzas militares, además de numerosos casos de desaparición forzada, denuncias de tortura en los lugares de detención. Y además, por supuesto, también mencionar en particular numerosos casos de violaciones sobre las mujeres, niñas y niños. Hay muchísimos casos que se necesitan visibilizar, que necesitan justicia, que necesitan que la comunidad internacional y que el pueblo latinoamericano acompañe para que estas familias no queden en el desamparo. Es urgente que se restituyan todos los derechos democráticos en este país. Es urgente que no permitamos que la dictadura militar avance y sojuzgue todos los derechos de las familias más humildes. Hay una situación muy terrible, hay una tragedia social aquí, social y política aquí en Bolivia. Muchas familias denuncian no haber sido atendidas en los hospitales, hay muchos heridos en las casas sin ningún tipo de atención médica porque salen de los hospitales directamente con causas armadas por el Estado bajo la carátula de terrorismo y sedición. Hay una situación de persecución política hacia toda la dirigencia social, sindical y política simplemente por su opción ideológica. pedimos la más amplia solidaridad internacional, la máxima difusión, para rodear de toda la solidaridad y de la del amor, de la militancia a este pueblo que hoy sufre. Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Viernes 29 de noviembre, programa número... ¿Alguien 36. Sabe? 36, programa número 36. Hola, Gaby. Hola, Marce. Hola, José. Hola, Tanita. No te escuchas, Tanita. Hola, ¿cómo andan? Le quedó el micrófono medio alto ahí a la compañera. Acá estamos. Hoy vamos a compartir la tarde-noche con... La Tana de Tatagua, Consejería Tatagua. Bien, y estábamos escuchando alguito recién. Estábamos escuchando un audio de una compañera enviado de Bolivia. Hay una delegación de referentes... Estás tocando el mío, José. De referentes sindicales, referentes de derechos humanos y organizaciones sociales que en solidaridad fueron a Bolivia... Y fueron absolutamente mal recibidos por parte del gobierno boliviano. El ministro Murillo, en declaraciones públicas, los acusó de actos subversivos, que los iban a denunciar, los están amenazando. En fin, la dictadura que se está desarrollando en Bolivia está amenazando a nuestros y nuestras compañeras sin que la Cancillería Argentina emita algún tipo de pronunciamiento. Así que bueno, este era un audio un poco que contaba la situación. Están en este momento están en Sencaca, en sí, así es que es donde se desarrolla, donde está el gas, donde hubieron enfrentamientos, más de 8 muertos, recogiendo testimonios de vejaciones, torturas, desaparecidos, violaciones. Así que bueno, toda la solidaridad para este grupo que viajó para allá en condiciones, ¿no?, de poner en riesgo su vida. Y hoy 29 de noviembre se desarrolló la huelga mundial. Estamos de huelga contra el cambio climático. Millones en todo el mundo, la juventud ahí al frente. Es la cuarta huelga contra el cambio climático. Y en esto, ¿no?, que el capitalismo destruye el planeta, así que destruyamos al capitalismo. Acá en Argentina se hicieron concentraciones en Congreso y, bueno, ahí luchando. Qué tormenta, ¿no? ¿Esto fue hoy? Esto fue hoy. Alta tormenta. De cambio climático. De cambio climático, ¿no? Porque en un momento un tornado arrasó mi ciudad, fue casi. Sí, yo estaba manejando y no se veía nada. Pero bueno. Eran baldazos, era como que la pacha estaba baldeando la tierra. Baldeando. Y hoy también se realizó la movilización de los trabajadores y trabajadoras de la salud, residentes, médicos. El día jueves se sancionó una ley en la legislatura de CABA que precariza aún más el trabajo de médicos, residentes y trabajadores de la salud. Se estaban manifestando en la puerta de la legislatura en contra de la sanción de esa ley, que hizo la Reta, los reprimió, los cagó a palo, y sancionaron la ley entre gaseadas y represión. Así que hoy fue una movilización muy grande. Yo no sé si vieron foto, vieron que el sector de salud es medio difícil de movilizar. Hoy realmente eran muchísimos compañeros y compañeras en contra de esa ley y en repudio de lo que fue la represión. Así que bueno, aguante la lucha. Muchos residentes había, porque la ley lo que dispone, lo cual es, que es una locura, es que no los considera trabajadores a los residentes, que son las personas que están, digamos, cumpliendo los años que requiere la carrera para recibir de la práctica, pero que trabajan muchísimas horas y hacen laburo de personal de salud, de médico, y no los reconocen como trabajadores, y la cantidad de horas semanales que tienen que laburar son zarpadas, lo cual despertó, bueno, toda esta bronca, y fue una movilización muy grande. Bien. Bueno, antes de continuar, le mandamos un besito a la China. ¡Besito, China! China, que no estás. No sé por qué. ¿Por qué no vino la China? Porque tenía la muestra de fin de año de sus alumnites. Es verdad. Sí, bueno, nuestra docenta. Nuestra docenta amiga. Bueno, ¿y qué tenemos también? Tenemos también, vamos a tener un llamadito, vamos a estar dialogando con Florencia respecto de la lucha de la línea 60. Previo a ello, vamos a escuchar un audio cortito de las compañeras asambleístas de la Cordillera y Puerto de Chile, que nos cuentan un poquito en qué está la lucha allá. Hola, amigas de Colectiva Radial Huelga de Amores. Hoy, desde la Asamblea de Mujeres Cordillera y Barrio Puerto, decimos no al acuerdo por la paz y la nueva constitución, ya que este se realizará a través de una convención constituyente y de negociación solo entre la clase política. Desde nuestra vivencia como mujeres sintientes y organizadas desde lo local, reaccionamos y afirmamos que no se puede negociar con quien te mata, mutila, tortura. Exigimos dignidad y respeto a la vida. En el día de ayer murió en su casa Albertina Martínez Burgos, se presume a manos de terceros. Esto no puede pasar. La persecución del Estado nos obliga a juntarnos. Hay una invitación a una velatón que se realizará hoy sábado de noviembre en la Plaza Victoria de Valparaíso. En estos días, la Asamblea de Mujeres se moviliza y convoca a participación del Encuentro de Mujeres por la Asamblea Constituyente. El proceso constituyente ya empezó y está en la calle. Bien, bueno, hermosas las compas. Arde Chile, no pueden encorsetar la lucha. O sea, Piñera ordenó que 2.500 carabineros más en la calle. Hoy dieron media sanción a una ley que se llama anticapucha, que por el solo hecho de cubrir tu rostro en una movilización te incrementan cualquier tipo de sanción penal, parecida a la reforma Exacto. que quieren hacer en nuestro código, de hecho, sea de paso. Así que bueno, no pueden con el pueblo chileno. Y no pueden encontrarle, porque lo que quiere el gobierno de Piñera es darle una salida institucional a esta situación, a esta rebelión popular, y no están pudiendo porque la gente no acepta nada de lo que se le propone, no acepta la Asamblea Constituyente conformada por los mismos que llevaron a esta debacle a Chile. Así que aguante la lucha chilena. Vos, Tanita, ¿cómo la ves a la lucha chilena? Espectacular. Me encantó el cantito que anduvo circulando por todo el mundo. Fue trend topic ayer en Twitter. El de las compañeras, ¿no? Sí, el Estado opresor. Sí. Es un macho violador. Sí. Se los recomiendo. Las tesis se llaman. Son muy buenas. Se va a hacer acá también. Escuché hoy que lo van a se estaba haciendo porque hoy se convocaron, ellas mismas convocaron que en distintas partes del mundo a las 5 de la tarde se replique. De hecho, se replicó ya en Colombia, en 2 o 3 ciudades, en 3 o 4 ciudades más de Chile. Pues ya lo hicieron en Santiago y se hicieron otras ciudades. Y me parece que es muy fuerte lo que sucede en Chile. La Asamblea de Mujeres, la Coordinadora 8M, que es una articulación muy grande de feminismo, fueron los que hicieron el paro este año, que fue muy masivo, que fue como el preámbulo de todo lo que pasó luego, como siempre sucede. Ustedes vieron que estamos como a veces un poquito más adelantadas los feminismos. Pero no, me parece que es muy interesante todo el proceso que se está dando y preocupante sí el avance imperialista, sobre todo en nuestro continente, que incluye Chile, y que incluye Bolivia, y que incluye Ecuador, y Haití. No nos olvidemos de Haití. ¿No? Tenemos que hablar de Haití. Alguna vez habría que acordarse de Haití, que, como dicen ellos, no es que seamos un país pobre, sino que nos empobrecieron. El castigo de haber sido los primeros en rebelarse, Exacto. y haber sido los negros los primeros que se rebelaron, y los primeros que se independizaron. Así. Tiempos para ver películas viejas como Caimada, y rememorar esas cosas. Me lo voy a anotar. Bien, y José. Y tenemos, bueno, como decía Marce, que vamos a estar en comunicación ahora en breves minutos con Florencia, una compañera de la línea 60. La línea 60, para ponernos un poco en contexto, viene en conflicto desde hace unos cuantos años. El conflicto más importante o el que con el que arrancamos a prestar atención fue en el 2015, en junio del 2015, cuando, tras el despido y la persecución de un compañero por parte de la patronal, toman la medida de no cobrar los boletos, ¿sí? Que fue muy bien recibida, de hecho, por los usuarios y ganaron la adhesión de un montón de otros sectores que también estaban en lucha. Y La línea 60 en ese momento creo que era de Dota, hoy es de otro grupo empresarial que es Monza, que bueno, son todos más o menos los mismos, ¿no? Bueno, viene esa medida, viene muchos años de lucha por distintas cuestiones. En el 2016 muere un compañero de la línea 60 aplastado por una de las unidades, por la desidia patronal, por supuesto, por no poner las medidas de seguridad, por no invertir en la seguridad de los trabajadores. Eso obviamente desata un paro también. Este año hay 5 compañeros de la empresa 60 que están procesados, porque cuando en el 2016, cuando fallece este compañero, obviamente se dan acciones de lucha, medidas de lucha, paros y demás. La justicia, a pedido de la patronal, por supuesto, decide procesar a 5 de los trabajadores de la línea 60, que este año van a juicio, así que también se están haciendo movidas por su absolución. Y lo que pasó este año, que es de lo que nos van a estar hablando en un ratito, es que la empresa hizo una propuesta al Ministerio de Transporte, que por supuesto es el que tiene que dar el ok en todo en principio, de recortar las trazas, de recortar los recorridos, los ramales, de recortar creo que de 10, 20, recortan 11, quedan 8, ¿sí? Y por supuesto por donde deja de pasar es por los barrios de los trabajadores de Zona Norte, porque la línea 60 comunica a los municipios de Tigre, Escobar y San Isidro, a Capital. Y entonces no solo perjudica a los choferes, que por supuesto muchos van a perder su trabajo, sino a los usuarios, claro, a los trabajadores que necesitan para ir a trabajar, deja un montón de gente incomunicada y sitiada, los pobres como siempre. Lo que tengo entendido es que creo que obviamente ellos hicieron medidas de fuerza frente a esta situación, paros y demás, y les dictaron la conciliación obligatoria, como pasa siempre. Ellos acataron en un principio la conciliación obligatoria, esperando que el Ministerio de Trabajo no acepte este recorte. Y por lo que tengo entendido, el Ministerio de Transporte aceptó el recorte, entendiendo que no era necesario que haya tantos recorridos y tantos ramales. Y obviamente lo que están denunciando los compañeros de la línea 60 es el vaciamiento por parte de la empresa, o sea, de los empresarios de la empresa, y con complicidad del gobierno, por supuesto, que es el Ministerio de Trabajo. Así que vamos a escuchar a la compañera Florencia, que nos va a estar contando en primera persona el conflicto. Hola, Florencia. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Flor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, ahí estábamos tratando de hacer una pequeña introducción a todo este conflicto que están atravesando. Y bueno, a ver vos qué nos podés actualizar, ¿no?, de toda esta situación. Sí, perfecto. Estaba escuchando tal cual como lo decían. Lo que está produciendo la empresa Monza, que es actualmente la que lleva la línea 60, que no deja ser más de una corporación de lo que era antes Dota, es un desguace directamente de la empresa. ¿Qué se apoyan ahora? En el recorte de 12 ramales. Van a quedar solamente 7 ramales de los que actualmente tiene la línea 60. Esto, por supuesto, perjudica, como vos decías, no solo a los trabajadores que van a quedar sin sus puestos de trabajo, sino al pueblo, claro, al público en general, a los que tenemos que ir a trabajar, a los que tenemos que ir a estudiar, porque lógicamente van a quedar localidades en donde los ramales de la línea 60 no van a pasar. Esto va a significar que la gente tenga que tomar doble transporte, o sea, pagar, claro, 2 boletos. Van a quedar localidades totalmente aisladas, gente que va a tener que caminar muchísimas cuadras para poder tomar un colectivo si no pueden pagar doble boleto, con todos los hechos de inseguridad que hay actualmente. Los más perjudicados, como ustedes decían, son los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que se levantan muy temprano, los que vuelven muy tarde, y como recién decía, los hechos de inseguridad están a la orden del día, y esto, por supuesto, es en perjuicio de los usuarios. Yo integro justamente un comité de usuarios de la línea 60, no soy trabajadora de la línea, soy usuaria de la línea, y lo que decidimos, un grupo de usuarios, fue juntarnos, hacer visible lo que está pasando, porque bueno, lógicamente no queremos que se cierren los ramales, no queremos que más trabajadores sean despedidos en esta Argentina que está siendo totalmente sofocada con las crisis, con la falta de trabajo. Y bueno, eso, nos reunimos, decidimos ponerle voz a esta lucha, También un poco por lo que vos decías, ¿no? Porque los trabajadores que ya habían estado reclamando en su momento y que habían tomado una medida de no cortar boletos fueron perjudicados, están siendo judicializados. Entonces tratamos de tomar esta lucha en nuestras manos como usuarios, con un derecho totalmente amparado en la Constitución que tenemos de reclamar, de hacernos oír. Y lo que estamos pidiendo a la población, a los usuarios de la línea 60 y a toda la gente, porque estas luchas nos unen a todos, porque hoy en día es la 60 y mañana puede ser otra línea, es a acompañarnos en esta lucha. Nosotros estuvimos haciendo dos medidas hasta ahora. La semana pasada en Plaza Constitución, en donde el colectivo 60 tiene una de sus terminales, hasta donde llega la línea, estuvimos realizando una panfleteada, estuvimos con megáfonos informándole a los usuarios qué es lo que pasaba. Había mucha gente que no estaba al tanto. Lógicamente encontramos solidaridad en la gente, porque creo que es algo que nos involucra a todos. Y esta semana estuvimos en Barrancas de Belgrano y en la zona de Cabildo y Juramento, donde es el desdoblamiento de las líneas también. Nos subimos a los colectivos, repartimos panfletos, subimos a las líneas con el megáfono para avisarle a la gente qué es lo que estaba pasando y en la medida que van a ser perjudicados todos. Qué bien, Flor. ¿Y cómo se da la relación con los compañeros choferes entre esta comisión de usuarios y usuarias y los choferes que están también en lucha? Lógicamente fue muy celebrado, porque nosotros también al pelear por el no recorte de los 12 ramales estamos peleando por sus puestos de trabajo. Así que encontramos mucha solidaridad en ellos cuando les pedíamos amablemente poder subir a repartir los volantes. Bueno, como en todos los casos, siempre hay algunos que no accedieron. En todo trabajo hay carneros, pero bueno, es entendible también. Es verdad. Y es respetable. Pero no, realmente tuvimos muy buena predisposición por parte de ellos y por la gente que recibía los volantes también. Fueron muy pocos los que no quisieron recibirlo. Hay gente a la que todavía le falta un poco de sororidad y solidarizarse con las luchas de los otros. Pero bueno, realmente la recepción por parte de ambos fue muy buena, así que estamos contentos y esto nos da un impulso para continuar con la lucha también. Bien, bueno, y en relación a eso, a continuar con la lucha, lo que queremos saber es cómo continúa, ¿no? ¿Cuál es la proyección, la planificación de ahora, de los días venideros? ¿Hoy había un plenario? ¿Tenían una actividad, puede ser? No, hoy se está realizando una actividad de las coordinadoras, porque es bueno también esto comentarle a la gente. Los obreros nos estamos organizando en coordinadoras en distintos puntos de toda la provincia. Tenemos una coordinadora en CABA, que se respecta a Capital Federal, una coordinadora de zona sur, una coordinadora de zona norte, y hoy estamos celebrando la formación de una coordinadora de zona oeste. Bien. Lo que estamos haciendo hoy es confluir todas esas coordinadoras justamente para activar los planes de lucha, porque yo ahora salí un ratito de esta gran asamblea popular para hablar con ustedes, pero estoy como con la piel de gallina porque son tantas las luchas que hay que llevar adelante, son tantos los trabajadores despedidos, son tantas las fábricas cerradas, son tantas las promesas de reactivación que no existieron, que realmente escuchar a cada uno de los trabajadores, de los obreros o de los desocupados en este nuevo periodo que lamentablemente se ha abierto estos últimos años, te pone la piel de gallina y decís, bueno, realmente hay que participar en cada una de ellas, hay que apoyarlos porque esto nos toca a todos, nos llega totalmente a todos. Y con respecto a las medidas a seguir, sí, por parte del Comité de Usuarios de la Línea 60, decidimos seguir justamente haciendo visible esta lucha. Todavía no tenemos una fecha fijada, lo vamos a definir la semana que viene. Bien. Si a ustedes les parece bien, les vamos a estar contando. Por favor. Así todos se pueden acercar. Pero la idea es esta, la idea es seguir visibilizando lo que está pasando. Decir no al recorte de los 12 ramales, al desguace que quiere hacer la empresa Monza con la línea 60 y que, por favor, no más gente se quede en la calle. Bien, bueno, Florencia, vamos a quedarnos en contacto con vos, ya tenemos tu teléfono y nos vamos a comunicar porque en esta serie de actividades para visibilizar y demás, la radio es una herramienta más y también para aportar una radio abierta en cualquier situación y contexto que se vaya dando, ¿no? Totalmente. Perfecto. Muchísimas gracias por eso. Les digo una de nuestras redes sociales. Sí, eso te quería consultar. Sí. En Facebook nos encuentran en Comité Usuarios Línea 60, usuarios con X, porque somos inclusivos. Bien, así bien. Que, bueno, por favor, a todos los que se quieran sumar van a ser bienvenidos, porque, como recién les decía, la lucha es de todos. Y es la única forma de que el pueblo pueda salir adelante, mediante la lucha desde abajo, mediante asambleas y mediante la unión. Así es. Bueno, hermoso mensaje. Hermoso mensaje y, bueno, te liberamos para que sigas ahí debatiendo y con la piel de gallina. Gracias por tu tiempo, Flor. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias por comunicar. Muchísimas gracias. Flor, un beso. Un abrazo. Bien, bueno. Y después de esto, yo creo que ya nos tenemos que ir a una huelga. A una huelga. Ay, ya. Otra, ¿no? Varieté Huelguera presenta Conversatorio Literario. Varieté Huelguera presenta, esta vez en vivo, Conversatorio Literario. Espiritualidad desde la adolescencia. Carlos Durán, 1983. Lo sexual es algo típico de los varones. Ellos piensan en eso. Nosotras ni pensamos porque nos interesan cosas más románticas y hasta más importantes de la vida. Los muchachos se quedan nada más que en lo animal. Pijas colgantes, sembradío de garchas, huevos al acecho. Ay, pijas enroscadas adentro de los calzoncillos. Vergas, garompas, pingas deliciosas encremadas, ojetes revueltos, cactus almibarados, despliegue de pijas circuncidadas. Clemente Pereira,

todo lo que como es mío, y todo lo que sueño es mío, y todo lo que digo y pienso es mío, todo lo que decido es mío, mío, mío, mío, mío, y todo lo que hablo es mío. Acá estamos después de escuchar a Concha Huica. Jodida pero contenta. Bueno, y aquí estábamos, la presentamos recién cuando empezamos acá, la Tana de la Consejería Tatagua contra las violencias. Así de que bueno, ¿cómo estás, Tanita? Bien, todo bien. Bueno, en este contexto, ¿cómo se, ¿cómo se puede? Ya decir bien es un montonazo, ¿no? Contanos de vos y de, bueno, no de vos, sino de esto que estábamos hablando antes en el corte. Estuvieron con una actividad el fin de semana. Sí, el sábado estuvimos en la UNLA, en la Universidad de Lanús, haciendo una formación que tenía como título Les niñes como sujetos políticos. Porque entendemos justamente que las niñeces hay que correr un poco el adultocentrismo que nos domina y poder darle voz a los niños, que los niños protagonicen más que darle voz. Ya veníamos pensando esta actividad y con todas estas conmocionado continente que tenemos donde las niñeces han tenido también un protagonismo muy importante. Primero acá ya pasó con toda la el debate sobre el aborto, la participación masiva de niñas, ¿no? De niñas, niñitas, en serio, no adolescentes solamente, sino niñas. Y bueno, nos parecía que además que nosotros también, aparte de la consejería, obviamente también atiende situaciones de abuso, situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y nos parecía muy nos parece muy importante tomar este eje de la niñez como sujetos políticos, y porque tienen mucho para decir, porque nos enseñan un montón, porque aprenden en las prácticas. Convocamos a organizaciones que trabajan con niñez, trabajadoras de estatales que trabajan también con niñez, y tratamos de atravesar esto también, todas las tensiones que suceden entre las leyes, las normas, porque recordemos que estamos conmemorando el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que esa era la idea que tenía esta actividad, enmarcarla en ese lugar, pero no solo en la letra fría, sino bueno, cómo se construyen esos derechos, porque antes de que esas leyes existieran ya había organizaciones y niñeces organizadas o donde se reclamaba por los derechos de ellos. Así que fue muy interesante escuchar esas experiencias, esas tensiones, la letra fría de la ley y del ordenamiento jurídico, que es muy importante y que es una herramienta necesaria, y lo que sucede en la práctica concreta, ¿no? Donde la vulneración es muy profunda desde todo punto de vista. Así que estuvo muy interesante, vinieron varias organizaciones que conforman Niñez y Territorio, que trabajan con niñeces acá en la zona sur, vieron también experiencias de otros distritos. Hubo compañeras del zonal de niñez, de defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Estuvieron de la editorial Chirimbote también. Y fue muy lindo escuchar ese diálogo. A mí me pareció muy interesante y como para seguir laburándolo, quizás, no sé, todavía no hicimos una evaluación colectiva, pero quizás empezar a pensar otros formatos con más participación de las niñeces o, bueno, no sé, hay que darle una vuelta. Pero bueno, en eso estamos. Sí, es reinteresante este concepto, ¿no? De la niñez como sujetos, sujetas y sujetes de derechos, ¿no? Sujetos políticos. Está uno de los ejes, creo que era, ¿no? Correrse del tutelar, del régimen tutelar, uh-huh, hacia el reconocimiento de ellos como titulares de derechos, que es tan importante, tan importante. Nosotras ese día estuvimos en una jornada de ESI y hablábamos de la importancia de la educación sexual integral, inclusive de las falencias que tenía la norma, de las infancias trans, ¿no? O sea, la verdad que pensar la niñez y pensar con las niñeces es sumamente interesante. Y eso es muy interesante, porque ahí algunas pibis contaban eso, ¿no? Que para ellos no hay varón, mujer, o sea, hay una visión del mundo que está muy buena y que vamos deconstruyendo ya, sacando esa cis heteronorma binaria. Algunas veces los binarismos están bien igual, quiero decirlo, ¿no? Entre el imperio y la dictadura, el fascismo, claro, bueno, vale el binarismo. Entonces me parece que eso es interesante, me parece que fue muy muy piola escuchar las voces. Y sobre todo porque cuando hablaba esto de las tensiones es interesante porque está por un lado la precarización laboral, la superexplotación del trabajo y la precarización, ¿no? Porque los servicios locales a veces tienen que hacer malabares para poder llegar a cubrir todas las demandas de situaciones donde no es que se vulnera un derecho, se vulneran todos, el derecho a la salud, a la educación, a la integridad, a la identidad, todo lo que se te pueda ocurrir, todo eso. Y salía mucho el tema de la tensión que sigue existiendo, sobre todo en el Poder Judicial, en general en el Estado, pero sobre todo en el Poder Judicial, que es lo más grave, porque si pasara en otros lugares quizás no sería tan grave, entre seguir con esa cabeza del tutelaje, ¿no? Donde los niños pueden ir y venir, son cosas, ¿viste? Ay, pobrecito, vamos a cuidarlo. Y a veces sale esa cosa de... Nada, los niños tienen autonomía, identidad, tienen derecho, un montón de derechos que... No vale hacer cualquier cosa con ellos y con ellas. Así que es muy interesante y da para seguir laburándolo. La ESI salió también bastante. Contaban las experiencias, los pibis. Pero bueno, cuando hay espacio de libertad y espacio para que puedan convertirse en sujetes, lo son. Lo digamos. Son, tal cual. Cuando nos corremos de nosotros, adultos, decimos que tienen que hacer tal cosa, hay espacio y ahí avanza, ¿no? Sí, aparte de romper esto, ¿no? Mi hijo mío, mi hija mía. Ay, por con favor. Con mis hijos no te metas. Bueno, eso, ¿no? Como ahí tenés como la antítesis, claro, de lo que estamos planteando, es con mis. Pero aún progres, ¿no? Papás, mamás que tienen que romper con esto de, bueno, es mío. Entonces, como es mío, se hace lo que yo digo. Y capaz que, viste, la personita, escuchala, dale un espacio. Bueno, para mí es como, bueno, justamente yo... Me abrió mucho esto de pensar las niñeces como sujetos políticos. No me lo había planteado hasta que vi la plaquita de Tatagua, uh-huh, quiero decirlo así, ¿no? Decir, apa, sí, hay esta cosa, ¿no? Interesante de involucrarlos, pero no desde por fuera, sino por dentro, ¿no? Escucharlos, ver qué les están pasando, cuáles son sus inquietudes y a partir de ahí ir a esa formación y a esas herramientas. Sí, aparte porque tienen siempre tienen un interlocutor. Claro, claro. Y tienen propuestas, y tienen decisiones, y tienen definiciones, y hacen cosas repiolas, pero lo único que hay que darles es el protagonismo, claro, que no es para lo que está creada nuestra sociedad, más bien está para todo lo contrario, normatizarnos, controlarnos, ¿no? Nos sucede a nosotras, a todas las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, y le sucede a las niñas, totalmente, que todo el tiempo tienen que encajar en un cuadrado... que por cierto está bastante caduco, antiguo, ¿no? Habrá que pensar no solamente la ESI, sino la escuela, porque la verdad... hay que pensar la escuela, cuando digo la escuela, digo la institución educativa, ¿no? En términos generales, la formación docente, todo. Hay, en todos lados, por suerte, hay brechas, hay intersticios, hay trincheras en donde siempre hay algún compañero, compañera, compañere que ayuda a que las cosas sean mejor y que se pueda problematizar y que se pueda trabajar en común y nos podamos abrazar. Eso es lo que yo rescato también mucho, ¿viste? Que se armó lindos abrazos ahí entre trabajadores estatales, las organizaciones de niñez y las niñas mismos. Así que, bueno, es el desafío que nos queda a todos. A todos. Y esto fue organizado por Tatagua, pensado, organizado por Tatagua. Y Tatagua, contanos de la consejería. Yo quiero saber cómo se formó, duda personal, porque seguramente lo habrás contado en algún otro programa, pero ¿cómo se gesta Tatagua? Tatagua se gesta con brujas que nos fuimos encontrando. como siempre, hace en agosto largamos con esta cosa de empezar a poner ese espacio, teníamos debate de dónde hacerlo. ¿En agosto del año pasado? Del 2018, sí. Wow. Un año y medio. Fue la fiesta. Claro, por eso tuvimos la fiesta aniversario en agosto. Estuviste, claro, estabas. La gente no vio la seña que hizo la cana. Una botellita de más y se olvidó. Bueno. No estoy hablando de vos. Pero te decía, hace un año nos juntamos y sabíamos que faltaba un espacio como para escucha, acompañamiento, asesoramiento de las compañeras, compañeres. Nos tiramos a la pileta y ahí nos fuimos conformando, se fueron sumando brazos y brazos y brazos. Una escucha feminista, una escucha que no quiere ser institucionalizada, sino es normatizada. Viene este y le hacemos esto, viene este y le hacemos esto, sino bueno, cada caso es un mundo, cada situación es particular, hay cosas generales que se hacen y después la individualidad, la cosa particular de cada compañera, cada compañere. Y bueno, en realidad estamos en este fin de año reconvirtiéndonos, ya estamos tratando de convertirnos en una colectiva feminista donde la consejería sea una de las tantas tareas que tenemos, y después pensar otras acciones, actividades. Queremos darle mucha importancia a lo que pusimos pedagogía feminista y no solo formación o capacitación, sino ponerle ese nombre, pedagogía feminista. Y bueno, en eso estamos, en esta historia. En un año tuvimos cerca de 600 intervenciones. A veces nos hacemos comparativos con otras cosas y no entendemos, sí entendemos, sabemos por qué. Fundamentalmente porque tenemos mucho arraigo territorial, todas las compañeras que participamos de ahí tenemos mucha historia en la zona, conocemos a muchas compañeras y de alguna manera es fortalecer esa red que ya se fue gestando en muchos años, ¿no? Eso por un lado, pero también es cierto que acá en la zona hay muy pocos espacios amigables fuera de lo institucional, que no es generalmente de lo más amigable, claro. Que es generalmente bastante hostil, que es generalmente violencia institucional. Exacto. O que se suma a todas las violencias, claro, que ya viene la compañera, el compañere. Y bueno, investigando y haciendo desafíos de, bueno, nada, nuevas identidades que también sufren violencias, que también suceden violencias y no hay tanta teoría, siempre está todo centrado más con la mujer. Claro. Pero bueno, sí, también... Sí, el manejo es la ley, las leyes, tanto la de violencia familiar como la de protección contra las violencias hacia las mujeres. Claro. Entonces, están las disidencias, hay un gran... Ya de por sí, que la protección del Estado, a través de sus organismos o a través del Poder Judicial, es toda una tortura lograrla, y la lográs hasta por ahí no más. Hay todo un abanico de mujeres y de disidencias que no encuentran un encaje normativo para reclamar una protección, y es terrible eso, es terrible. Sí, de todas maneras a veces las mujeres mismas tampoco lo encuentran, pero claro, claro que es la gran lucha. Y no, lo que se trata también es eso, de acompañar, ¿no? De no acompañar, estar acompañando a esa compañera que es a veces es la escucha, a veces el camino es lo judicial, a veces no. Esa es otra cosa, ¿viste? La gran pelea que siempre las feministas dimos es con todos los planes, programas, programitas, programones, proyectos, planes de programas, es que para que la compañera pueda acceder a eso tenía que hacer la denuncia, ¿viste? Y a veces no está en condiciones de hacer la denuncia. Tal cual. La violencia económica que sufrimos las mujeres es tremenda, tremenda, y ese es un gran nudo de la situación. Hoy en día, para las mujeres, yo creo que es ese, para mujeres y las disidencias. No poder tener autonomía económica es el primer impedimento para hacer una denuncia, por ejemplo. Entonces es muy complejo que se obliguen a veces a hacer esas cosas para obtener determinados recursos, porque no, a veces no se está en condiciones de hacerlo. Hay que establecer otro tipo de mecanismo. No sé, hay que pensarla, hay que pelearla, pero no puede ser eso. No sé, yo me acuerdo que con el plan Ellas Hacen en algún momento era así. Después logramos que se modificara, pero cuando salió con esa idea. Si no tenías de la denuncia, no tenías podías que judicializar, hacer. Claro. Y entonces, aunque no lo judicializaras, tenías que hacer la denuncia. Mínimo denuncia. Y ya hacer la denuncia es un problema. Aunque después no la sigas, no sigas el proceso, ya es un problema, porque le va a llegar una citación, porque bueno, todo lo que sucede en cuanto metes la pata judicial ahí en el medio, o la pata de la denuncia, y eso es muy importante ir teniéndolo. Nosotros la verdad que con todo este, decía, estamos sorprendidas por la cantidad, sorprendidas, o bueno, creemos que tenemos hasta un desafío de poder sistematizar todas esa experiencia para mejorarla, y lo vamos a hacer en algún momento. Lo estamos tratando de hacer. Después hicimos también, aparte, una formación a principio de año, que la idea era replicar tatagüitas en distintos lugares, digamos, que fue bueno, sirvió, pero bueno, hay que seguir dándole una vuelta, como para que no sea todo tan centralizado en Tatagua, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer. Cada una de nosotros, hay cosas mínimas que podemos hacer para acompañar y escuchar y contener a esa compañera, que creemos que es lo más importante. Es una de las cosas que más tratamos de hacer, que la compañera, si tiene ganas, siempre recomendamos que trate, si puede, venir con la acompañada de alguien de su confianza, como para después en algún momento poder hablar con esa persona también y fortalecer ese lazo cuando lo tiene. No, lamentablemente no siempre las mujeres cuentan con eso, pero cuando lo tienen, fortalecerlo, porque lo importante es eso, es multiplicar por fuera, digo, a veces Si no se cree que uno tiene la sabe y tenés que imponer ahí cosas, y la verdad que no. Está no bueno, se es puede. Ustedes van armándose camino al andar, digamos, no tienen una estructura metódica de, bueno, en este caso, o sea, van viendo, y eso es como que lo hace como mucho más flexible también y más útil en algún punto. Y sí, por eso, si hay cosas que sí sabés, que si la compañera está con una necesidad, fue violentada, está muy mal, está, bueno, sufre un montón de cosas, bueno, sabés que tenés que hacer determinadas medidas de protección. Claro. Y corre a la justicia, pero no necesariamente siempre es así. Tana, ¿dónde las podemos contactar, las compañeras que nos están escuchando? Tenemos el teléfono, ahí Marcelo va a leer porque estoy sin los anteojos, yo no me lo acuerdo de memoria. 15-38-55-95-15. La empresa es Movistar, porque también las compañeras, como es una colectiva autogestiva, piden la colaboración de todos los que podamos cargarle crédito, lo que sea, ayuda, la escucha, el acompañamiento, muchas veces es a través del teléfono, así que es muy necesario. En Facebook las encuentran como Consejería Tatagua. Y Instagram, arroba Tatagua Consejería. Bien. Bien, bien, bien, bien. Están pasados todos los datos. Estamos. Igual nos quedó corto de vuelta con la Tana. Necesitamos que venga otra vez. Tana, es un placer tenerte. Aguante, Tatagua. Gracias, compas. Yo que soy judiciala por poco tiempo, las veo cómo batallan ahí contra todo un sistema que hay que modificarlo, pero ya. Hay cosas que están muy mal y hay que modificarlas ya. Nos estamos escuchando el viernes que viene y Tanita, sos bienvenida cuando quieras. Gracias y saludos de todas las tataguas a ustedes. Saludos a ellas. Se termina el año para el calendario occidental gregoriano. Y si alguien nos hubiese preguntado justo un año antes qué cosas creíamos que podían suceder, jamás nuestra imaginación hubiese sido tan osada y precisa, porque pasó de todo, individual y colectivamente. Pasaron lunas, pasaron eclipses, pasaron conjunciones, pasaron incendios zarpados, golpes de Estado, gobiernos democráticos con métodos de la dictadura. Y nos duelen las entrañas y nos duele la vida. ¿Y sabes qué? Todavía falta, porque desde el cosmos la energía es de ruptura. La universa y el aquelarre de planetas van a seguir pulsando justo ahí donde estemos insistiendo en sostener lo que ya es insostenible. Desde nuestro lugar de explotades, el capitalismo también sigue avanzando y nos tapa la mierda. No hay manera de escapar. O nos hacemos cargo y batallamos, o la coyuntura nos devora, pedacito por pedacito. Elegí soltar, dale. Elegí pasar por el dolor. Elegí lo colectivo. Elegí creer, porque las posibilidades son infinitas y nada obtura nada. Bancátela, hacé la parte que te toca. Dejá el escapismo de lado y la falta de empatía. Enojate, enojate por lo que le pasa al de al lado y organizate, porque la salida es colectiva. Después no digas que no te avise.